Figlio, Padre, Figlio, Spirito Santo. Primero, creo que Dios es uno y trino, creo unas tres personas divinas, una santa trinidad. Si no dicen creo en Dios Padre, y al hablar del Hijo, le dan primero el nombre de Jesús, el Cristo, y después se dice Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre en todos los siglos, que, ¿se oye bien? Sí. O sea, la fe en la segunda persona de la Santísima Trinidad no viene expresada llamándole primero Hijo Eterno de Dios, consustancial al Padre, sino llamándole, lo primero que se dice es Jesús, el Cristo, Jesucristo. Muchos símbolos tienen esta estructura, ¿no? De modo que lo primero que aparece es el nombre humano del Verbo hecho carne, nacido de María Virgen por obra del Espíritu Santo para nuestra salvación. Está claro que él, precisamente en estos símbolos, se basó San Cirilo para la polémica con Nestorio. El que nace de María y es nuestro Redentor es el Hijo Eterno de Dios, de la misma naturaleza que el Padre. El nombre de Jesús significa el que ha de salvar al pueblo de sus pecados, el Salvador. Y de este Salvador se afirma que es una cosa con su Padre, aquel que los judíos invocaban como a su Dios. Y por la venida en carne, que el evangelista, del que el evangelista llama Verbo, palabra, que era Dios y estaba en el principio de Dios, se revela plenamente que Dios es eternamente Padre, que es el Padre de Jesús, Cristo, nuestro Señor. Por tanto, la economía de redentora, la misión del Verbo encarnado, del Hijo de Dios, enviado al mundo, hecho hombre, nacido de mujer, por obra del Espíritu Santo, hijo de David y de Abraham, etc. Esta dispensación redentora nos revela el misterio eterno y trascendente del Hijo, el unigénito que está en el seno del Padre, que está en el principio, y que es eternamente engendrada por el Padre, y que en estos últimos tiempos nos ha hablado Dios Padre por su Hijo. Ahora bien, como dice el Catecismo, en su número 236, si esta dispensación redentora, esta comunicación de la salvadora mediante la encarnación, es aquello por lo que hemos conocido la paternidad eterna de Dios y la trinidad de personas, circularmente, diríamos, inseparablemente, es por la comprensión de la trinidad eterna por la que podemos explicar el sentido de la dispensación redentora o economía. Si no creyésemos que eternamente Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestra fe en Cristo no podría ser una fe cristiana, porque no le reconoceríamos como el mismo Hijo de Dios que se ha hecho hombre. Por eso es natural que, puesto que, como decían los padres griegos, la economía revela la teología, pero la teología explica la economía, por esto hay otras formulaciones de fe, o posteriores, algunas ya las hay en el siglo IV y V, que se refieren primero a la Trinidad de personas, para decir después que el Hijo de Dios se encarnó por nuestra salvación. Por ejemplo, el Concilio de Constantinopla, segundo, siglo VI, si alguno no confiesa una sola naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad consustancial de una deidad que es adorada en tres subsistencias o personas, sea anatema. Y después viene el tema de que la segunda persona, el verbo encarnado, se ha hecho hombre, ¿no? O sea, primero la Trinidad, después la encarnación. Como que en nuestro curso, el tema de la encarnación, del verbo encarnado, es el tema del curso siguiente, hoy no vamos a hablar de la naturaleza humana de Jesús, o que es la naturaleza humana, del verbo encarnado, ¿eh? No vamos a hablar de Cristo en cuanto hombre. Vamos a hablar del verbo eterno en cuanto tal, que del que dice San Juan, en el principio era el verbo y el verbo estaba, que había Dios y el verbo era Dios. Y que después le llaman en el mismo capítulo el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Vamos a hablar, por tanto, del Hijo de Dios, del Verbo de Dios, no de su venida al mundo, hecho hombre, sino de su naturaleza divina, en su eterno nacimiento, es engendrado, nacido del Padre antes que todos los siglos, engendrado, no hecho. Vamos a hablar de esta generación, de este nacimiento eterno. Esta segunda persona de la Santísima Trinidad tiene tres nombres propios, que significan lo que se llama teológicamente propiedades personales. Tres nombres propios, no apropiados, sino tres nombres propios que convienen a ella, a la segunda persona, y en el sentido en que se dicen de ella, no convienen al Padre ni al Espíritu Santo, que revelan la distinción personal. Son verbo, hijo, imagen. Para los griegos todavía empleaban imagen en un sentido menos preciso y también llamaban el Espíritu Santo, imagen del Padre, etc. Pero el sentido en que quedó elaborado a partir de San Agustín y en la escolástica occidental, imagen es un nombre propio del Hijo, que el Espíritu Santo tiene la misma naturaleza del Padre y el Hijo, pero el ser imagen del Padre es propiedad del que es el verbo del Padre, el Hijo engendrado por el Padre. Recordemos algunos textos, el término Hijo es el más frecuente en todo el Nuevo Testamento, pero también, por ejemplo, en los Colosenses, San Pablo dice, es imagen del Dios invisible, aquí el Dios invisible es el Padre, y en la Carta a los Hebreos, siendo el resplandor de su gloria y la figura de su sustancia, la imagen de la naturaleza sustancial del Padre. Bien. Ahora, el otro día comencé a insinuar, me comentó alguno de ustedes, que es un tema muy difícil, lo es, pero hay que volver sobre él precisamente para tratar de obtener alguna inteligencia que es muy fructuosa de este misterio. Los nombres propios de las personas, Padre, Hijo, Verbo, Imagen, Espíritu Santo, Don, Amor, en sentido personal, Espíritu Santo, los nombres propios de las personas, Espíritu Santo, el mismo término Espíritu Santo, expresan, no, realidad ad se o en sí misma de aquello de quien se dice, dice San Agustín, sino relativa a otro, una realidad que es el referirse a otro. En lo creado, si no, no habría ninguna analogía con esto y no hubiéramos podido concebir esto de ninguna manera. Ya dije que el concepto de relación para designar las propiedades de las personas es adecuado para expresar el misterio de fe. Es esto mismo un hecho dogmático, ¿eh? Está definido en el Concilio de Florencia. Es una conclusión teológica cierta, definida. Pensemos, por tanto, como hace San Agustín, la relación en el mundo de nuestra experiencia, que se dice de un modo diverso de cualquier predicado de sustancia, cualidad, cantidad, acción, pasión, lugar, tiempo, etc. Voy a simplificarlo de manera muy trivial, pero que a mí me parece, tengo experiencia, lo explicaba así en la universidad, que aclara. Un profesor de matemáticas puede decir a un alumno, quiere salir a la pizarra y haga el favor de dibujarme un triángulo, ¿verdad? Para pasar a pensar en los ángulos internos mal en los rectos y después dividir, etc. Dibuje un triángulo. Entonces el alumno lo dibujará como sea. Y aquel triángulo será equilátero, será isósceles, será escaleno, será rectángulo, octágono. Pero, si un profesor le dice a un alumno, ¿quiere usted salir a la pizarra y dibujar un igual? No sabrá qué dibujar. Porque igual no se dice de nada en sí mismo, sino respecto de otro. O ni siquiera se puede decir, dibuje usted dos iguales. Como no se presupusiese que están tratando del triángulo, no sabría si tiene que dibujar pentágonos, octágonos, o círculos, ¿verdad? O líneas rectas, o líneas quebradas, o ángulos rectos. Dibuje usted dos iguales. Esto no tiene ningún sentido. Porque no se puede dibujar, no sabes qué dibujas si dibujas dos iguales. ¿Por qué? Porque igual no se dice de nada, en sí mismo. Un hombre es alto, bajo, feo, culto, ignorante, virtuoso, vicioso, bueno o malo, buena persona o mala persona moralmente. Pero, si ustedes presentan a un amigo suyo, y en lugar de dar su nombre propio y sus nombres de familia, dicen, mire, le presento a un nieto. Bueno, como no sea el que presenta, sea un hombre con anciano y esté diciendo, mi nieto, le presento a mi nieto. Pero todo el mundo es nieto de alguien, todos somos nietos de nuestros abuelos. Pero nieto no determina nada. ¿Me explico? Porque nadie es nieto sino respecto de sus abuelos y respecto de las otras personas, no. Ser amigo, como no sabemos, si no nos dicen de quién, a quién va esta amistad, no dice nada de una persona, no dice si es rubio, moreno, calvo, lo que sea, giboso, sano, enfermo, si está sano. Ser amigo. Ahora, ¿qué no es una realidad la amistad? No es una realidad ser hijo o nieto de alguien. No es una realidad el ser hermano o primo hermano o pariente de alguien. Es un puro concepto, como decían algunos escolásticos nominalistas, sin fundamento real y sin que afirmen nada de las cosas. Ya no creo que afirma nada de las cosas. Y tanto. ¿Cómo podríamos negar nosotros que somos hijos de nuestros padres? ¿Verdad? No obstante, por decir nosotros, yo soy un hijo. Como si no conocieron a mis padres, yo no digo, mi padre se llamaba tal, y mi madre se llamaba tal, mi padre pues era profesionalmente comerciante, mi madre pues era mujer de su casa, de esas que no trabajaban, ¿verdad? Pues no he dicho nada. Si yo no hablo un poco de mis padres, no saco nada. Decir que soy hijo, todos somos hijos. ¿Me explico? Pues mire usted, la filiación, el parentesco, la igualdad, la semejanza. ¿Nos puede usted decir, dibuje un igual? No, dibuje un triángulo igual a otro previamente dibujado, ¿no? ¿Verdad? Dibuje dos semejantes, tiene que decir si son dos cuadriláteros semejantes o dos polígonos semejantes o dos triángulos semejantes. Dibuje. La semejanza no la tiene. De un triángulo puedo decir, si se trata de una figura concreta dibujada, la longitud que tiene la hipotenusa y los catetos. Puedo decir los ángulos que se miden tantos grados, pero si digo, es un triángulo semejante. No, Si dices que un triángulo equilátero y isósceles es escaleno, me entiendo, ¿no? Pero si dices un triángulo semejante, ¿verdad? Es una insensatez. Ahora, no es nada la semejanza de triángulos, y tanto lo es, en realidad, matemática, ¿eh? Acción geométrica, ¿verdad? Pues lo mismo que pasa en lo matemático, y pasa en la vitalidad y en la vida de los hombres, con el parentesco, tal cosa. Lo que se dice como relación, no se dice de el sujeto como algo inherente, no se dice de él como siendo lo que es, y si no, señala un término, y la relación como tal, precisamente habla de esta referencia al término, ¿eh? Ahora ya después de haberlo explicado, sí, puedo leer a San Agustín. Hijo, habla del verbo eterno de Dios, dice relación al Padre, no se dice atse. Así también verbo se refiere a aquel cuyo verbo es. Y por lo mismo es llamado hijo que verbo. Y verbo que hijo. Pues lo explicaremos. Pues una afirmación importantísima de San Agustín. Verbo dice referencia a aquel de quien es verbo. Como hijo dice referencia al padre. Verbo es término relativo. Sabiduría esencial. Del verbo, si decimos que el verbo es sabiduría, que se suele apropiar, pero tenemos, si queremos hablar no apropiadamente, sino propiamente, tenemos que decir que es sapiencia génita, sabiduría nacida, para que entendamos el verbo, la imagen, el hijo. Así lo pone San Agustín, pone los tres términos. Para que, si decimos sapiencia génita, entonces entendemos que estamos hablando del verbo, de la imagen, del hijo. Aquí te doy el texto, y si alguno tiene tiempo y ocasión de leer el libro séptimo de Trinitate, no deje de hacerlo, porque es muy interesante. Ahora bien, el significado mismo, que no es metafórico, sino análogo propiamente, de estos términos de relación, análogo propiamente con las relaciones humanas de parentesco. Espíritu Santo no tenemos analogía, no sabemos explicar. Lo más adecuado es decir que es un don personal, Dios dado. Pero del Padre es el generante que comunica la naturaleza divina a otra persona, que es en Dios todo es simplicísimo y no hay división de materia ni sujeto. Por tanto, es simplicísimo, es lo mismo que el Padre, pero es otro que el Padre porque es su Hijo. Este significado de los términos relativos no son meramente metafóricos, son analogías propias. Por tanto, hemos de pensar, toda relación tiene un fundamento. La relación, ya lo he enseñado antes, ni en lo divino ni en lo creado, es en cuanto relación. Ni algo efectivo ni algo efectuado. Yo no puedo dibujar un igual, tengo que dibujar otro triángulo. ¿Me explico? Y los padres no generan hijos, generan hombres, que porque los generan ellos son hijos suyos. Las acciones tienden a comunicar sustancias o configurar cualidades, etc. Hay del maestro que quisiese tener discípulos, porque no querría comunicar a los que le oyen el saber, la verdad. No, discípulos son los que oyen de otro una palabra que les ayuda a pensar lo verdadero, pero el magisterio no se dirige a tener discípulos. Esto quede para el mundo de las relaciones públicas, ¿no? Y esto, relaciones públicas. Este es un término que revela la vaciedad del mundo en que nos movemos. San Agustín dice, si del Padre solo pudiésemos decir que es Padre y no pudiésemos decir que es omnipotente, que es eterno, que es omniperfecto, que es sapientísimo, no sabríamos nada de Dios Padre. Y si de hijo no dijésemos que es hijo de Dios, de la misma naturaleza que el Padre, eterno, omnipotente, omniperfecto, misericordioso, justo, no sabríamos nada por su hijo. ¿Me explico, La relación es una realidad que se funda en una acción que ha causado una cualidad por la cual es semejante a aquello de que es semejante, ha comunicado una naturaleza por la cual es hijo de aquellos que le han engendrado, etc. Por tanto, hemos de pensar en Dios, en el ser de Dios, hemos de pensar como una actividad, como una acción comunicativa, que les llamamos procesión. Procede del Padre y del Hijo, decimos. El Hijo nace, procede del Padre. Esta generación activa en el Padre, diríamos pasiva en el Hijo, es una procesión de la segunda persona de la primera. Estas procesiones son análogas a nuestras operaciones vitales espirituales. Análogas. Sin la fe no las conoceríamos, pero supuesta la fe, podemos aplicarles una analogía con dimensiones de la entidad personal creada. Por tanto, tenemos que pensar como fundamento de la relación unas procesiones o acciones emanativas, diríamos. Pero en las acciones divinas tenemos que remover, que es vía de remoción, tenemos que pensar, no son como nuestras acciones. En nosotros no hay ninguna acción que nos suponga un previo paso de la potencia al acto, ¿no? Y nuestro entendimiento, por ejemplo, es sucesivo, discursivo, ¿no? Y se va perfeccionando y llegamos a saber, y antes no sabíamos, llegamos a tener conciencia de nosotros, y los infantes no tienen conciencia, se va despertando una conciencia sensible. Es misteriosa la formación actual de la conciencia en los niños, Pero en principio hay como un movimiento, un cambio a lo largo del tiempo, ¿no? Esto hay que removerlo, hay que quitar el movimiento, en el sentido que decía Aristóteles, acto de lo que es en potencia en cuanto que es en potencia. Y si en la acción emanativa removemos, porque Dios es inmutable, eterno, removemos el movimiento, el cambio, nos queda el concepto de la relación de lo emanado respecto de lo emanante, de lo nacido respecto de lo generante. Por tanto, entre la procesión, que entendemos como fundamentando la relación, y la, que es la generación activa en el Padre y la generación pasiva en el Hijo, y la paternidad del Padre y la filiación del Hijo, no hay más que una distinción conceptual. ¿Pero qué debe hacerse, no? Bien, noten bien, los arrianos objetaban que es incompatible ser Dios verdaderamente y ser nacido, ser engendrado, porque ser engendrado supone residir con la naturaleza del generante, ¿no? Por tanto, una cierta como pasividad. Y esto Santo Tomás se lo plantea en las cuestiones de potencia de ahí, lo tengo aquí, pero lo voy a leer en castellano, pero tal vez lea alguna palabrita en latín porque es muy expresiva. Objeta que parece que en el Hijo hay una pasividad, y el que es pasivo y recibe del Padre, pues antes de recibir no lo tiene, y si recibe después no es infinitamente perfecto porque recibe del Padre, ¿no? Si el Hijo recibe del Padre, quien recibe es que no tiene, ¿no? Y entonces se perfecciona por la acción de aquel que le comunica la perfección. Dice, esto no es ser divino, o sea, recibir La respuesta es esta. Lo que recibe es indigente, está en indigencia, antes de recibir. Y después de recibir ya tiene lo que ha recibido, que no lo tiene. Si hablamos de algo que no preexiste a la recepción, sino que es siempre en el haber recibido, no niega que el Hijo reciba del Padre, ¿cómo va a negarlo? Estamos hablando de algo que recepción y nombre existe. Sed sempre est in recepisse. Siempre está en el haber recibido. Existe porque nace eternamente. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Dice el Salmo. Como que está eternamente en el haber recibido del Padre, está recibiendo del Padre. Como dice otro texto, lo mismo podemos decir, eternamente nació o eternamente nace, porque en Dios no hay antes ni después. Si lo ponemos en pretérito, hemos de remover una cosa estática. Si lo ponemos en presente, hemos de pensar que no es que esté naciendo y no ha terminado de nacer, ya lo creo que ha terminado de nacer. Pero es el Hijo, siempre es el recepise. Por tanto, de ningún modo es indigente. El Hijo no recibe del Padre como si primero no tuviera, no teniendo, después lo recibiera. Sino porque aquello mismo que es, lo tiene del Padre. O sea, no recibe del Padre como primero no teniendo y después recibiendo, sino porque hoc ipsum quod podest habita Patria. Esto mismo que el Hijo es, que es Dios, de la misma naturaleza que el Padre, lo tiene del Padre. Santo Tomás comentando textos de todos los santos padres y es un misterio a adorar, ¿no? Hemos de creer en la inmutabilidad o la perfecta de Dios, pero en una vida eternamente fecunda, en una comunicación de la vida de Dios, que es Dios mismo, del Padre al Hijo, que son el mismo Dios, en todo semejantes, en todo iguales, en toda la misma naturaleza, pero el Padre comunicante y el Hijo recipiente, el Padre generante, el Hijo generado. Es que el Hijo, que es menos hombre que su Padre, en nosotros cuando nace es pequeñito, porque nosotros somos así. Pero por definición, el Hijo no es menos hombre que su Padre, ni siquiera en la naturaleza humana, no faltaba más. No podemos admitir la naturaleza humana y su carácter personal y hacerlo compatible con haber recibido la naturaleza humana por generación, entonces lo que estamos haciendo es, tenemos que negar que homo es de homo, de homine, que pueda el hombre nacer del hombre. Entonces lo que hay que negar es la fecundidad de la vida humana. Y no podemos negar la fecundidad de la vida humana, que es una participación de la fecundidad del Padre Celestial. Noten bien, de tal manera es una analogía propia que San Pablo dice, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien desciende toda paternidad en los cielos y en la tierra. De modo que sigamos en la línea del misterio, dejémonos arrastrar por Santo Tomás y por San Agustín, dejémonos conducir, dejémonos enseñar. Precisamente porque el Padre posee como ingénito, no recibido de otro, eternamente, la naturaleza divina, que es infinitamente actual y perfecta, inmutablemente viviente y comunicativa. Si Dios es vivo y fecundo, el Hijo es tan Dios como el Padre, pues no faltaba más. Y dada la espiritualidad y simplicidad de Dios, es el mismo Dios que el Padre. No es el mismo que el Padre en sentido personal, pero sí el mismo que el Padre en sentido de naturaleza, de deidad. Ahora, esta procesión por la que el Hijo nace del Padre fue con fundamento en la Escritura, no por capricho filosófico, opción meramente audaz o lo que sea, identificada en su concepto mismo, la Escritura nos lleva a ello, con la locución o prolación eterna de la palabra de la que dice San Juan, que era Dios. En el principio era la palabra, y la palabra estaba, en latín decimos, aputeum, pero en griego es más claro, o logos en prostonción. El logos era relativamente al Dios Padre. El Hijo era en relación subsistente al Padre. Y era Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que es el que nos ha narrado quién es el Padre, que a nadie le ha visto. Dios a Dios nadie lo ha visto. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él mismo nos lo narró, nos lo explicó. Pero en fin, está en el mismo capítulo primero donde hay la afirmación en el principio era la palabra, el verbo. Por tanto, en la Escritura misma se compara con una locución o prolación eterna de esta palabra eterna, logos, verbum, que era Dios de que habla San Juan. Y a partir de la reflexión agustiniana, que ve la palabra mental que decimos con nuestra inteligencia emanada de nuestra memoria, nosotros no somos seres pensantes, sino hablamos dentro de nosotros. Mejor dicho, San Agustín, que habla de noticias, etc., dice en un sitio, cuando pone como una imagen en el hombre, en su mente, de la Divina Trinidad, pone la memoria, la inteligencia y la voluntad. Y después de explicar sublimemente la memoria, que es el ser para sí mismo y poseerse conscientemente, habla de la inteligencia que oritur ex memoria. La inteligencia nace de la memoria, emana, brota de la memoria, tiene su origen en la memoria. Si no fuésemos seres conscientes, no seríamos seres inteligentes, ¿me entienden? No hay un sujeto capaz de conocer objetos si no es autoconsciente de sí mismo. El origen del que seamos capaces de decir lo que son las cosas es que somos un espíritu que tiene el ser en sí mismo, que le da el poder sentirse, saberse existente en sí mismo. Y de esta memoria emana la inteligencia. Y dice San Agustín, llamo esta anvoco inteligencia, aquí hablo de inteligencia, con aquella inteligencia por la que intelligimus cogitantes, entendemos pensando, no como si nos cayese encima el objeto y nos enterásemos. Si uno, el conocimiento fuese una pasiva recepción y una presencia intuitiva inmediata, y veo lo que entiendo, lo que veo, no entiendo lo que veo, la intuición intelectual. Así no entenderíamos nada. Entendemos porque nuestra inteligencia es aquello por lo que entendemos pensando. Tema más admirable que está en Santo Tomás en todas partes, pero que solo Juan de Santo Tomás lo vio, lo entendió, y a mí me lo hizo conocer mi maestro Padre Orlandis. Esta inteligencia por la que entendemos pensando. Y esto lo emanado de nuestra inteligencia que piensa, es el concepto, el juicio conceptual, la enunciación, el lenguaje mental, sin el cual no habría ciencia, ni política, ni moral, ni sociedad, ni familia, ni técnica, ni arte, ni historia, ni sociedad, ni nada. Está clarísimo eso. Y si Dios no fuese, como la revelación nos da a conocer y la teología nos misteriosamente nos dice, sería un Dios solitario, que decía San Atanasio. No hablemos de un Dios solitario. No hablamos de un Dios solitario, hablamos de un Dios fecundo, en que eternamente Dios es Hijo, es Padre de su Hijo. Hijo que es tan inteligente como el Padre, pero a quien no compete ser principio de otro verbo, porque posee la naturaleza intelectual identificada con la relación de ser dicho. Y así lo dice Santo Tomás. Posee la inteligencia esencial, le conviene, identificada con la relación de ser expresado, no de ser dicente. El verbo no es dicente eternamente, sino que encarnado habla a nosotros y nos dice, el Padre le dijo al engendrarle. Dice, yo de mí no digo nada, sino que es lo que oí del Padre, esto hablo, en el Evangelio San Juan. Entonces Santo Tomás elaboró su teología, esta emanación natural, es la naturaleza del espíritu pensante, e íntima que queda dentro de nosotros, de la palabra mental por el que tiene vida inteligente. Dios tiene, es viviente, inteligente, en acto puro. Y San Agustín y Santo Tomás la comparan con la emanación en nuestra conciencia del lenguaje mental, que nace de la fecundidad, de la conciencia, del acto intelectual. Dice Santo Tomás, todo aquel que entiende, por lo mismo que entiende, procede algo dentro de sí, que es concepto de lo entendido, proveniente de la virtud intelectiva y de su conocimiento. Y en otro texto de la misma cuestión, artículo siguiente, el entender divino es la misma sustancia del que entiende, por lo cual el verbo procede como subsistente en la misma naturaleza. Por esto se dice propiamente engendrado e hijo. Para que la locución, y San Agustín es riguroso en esto, y Santo Tomás no se lo perdió, eo dicitur verbum quo filius, es formalmente lo mismo decir que es dicho y que es generado. Por tanto, que la vida del espíritu intelectual comunica vida, y en Dios el dicho es subsistente y de la misma vez del Padre, pero subsistente y relacionado al Padre que le dice. Hay también en esto una semejanza analógica en nosotros. Vamos a ver, la paternidad humana, que porque nosotros somos seres corpóreos, animales, y nuestra individuación está singularizada por la materia, exige la generación biológicamente entendida. ¿Pero qué serían los hombres padres de sus hijos si solo tuviesen la capacidad de generar, diríamos, en el mismo plano que lo tienen los animales o los vegetales, con diferenciación sexual? No, ¿verdad que no? Parece que está clarísimo, ¿no? Nosotros somos padres de nuestros hijos porque hablamos. El Salmo dice, Señor, lo hemos oído por nuestros oídos, nuestros padres nos lo dijeron, ¿eh? Un Salmo. La transmisión de la tradición de las promesas de Dios y de la providencia de Dios sobre el pueblo de Israel. Lo hemos oído por nuestros oídos, nuestros padres nos lo contaron. Pues los hijos de los hebreos, al explicar de sus padres lo que Dios había obrado en Moisés, lo que había obrado en los jueces y en los reyes, lo que había obrado en Abraham, Isaac y Jacob, le estaban haciendo, les hacían hijos de Israel, no faltaba más hijos de Abraham, que acaso se sentirían hijos de Abraham, Isaac y Jacob, si no les hubieran dicho nada. No pertenece a la vida personal el que los padres nos hablen y que nosotros hablemos a nuestros hijos. Pues en Dios, simplicísimo, su fecundidad es la comunicación del Espíritu que eternamente dice la palabra eterna, que es Dios. Y en nosotros hay dos cosas distintas, porque Dios se individúa por la identidad de la relación con la esencia y el Hijo es otra persona que el Padre. Nosotros, si no hubiese materia que requiere nosotros el sexo masculino, femenino, etc., no habría generación, comunicación de vida humana. Pero tampoco sería comunicación de vida humana si los padres no fuesen seres capaces de hablar y los hijos capaces de oír a sus padres. Y la rotura de comunicación de los padres y los hijos hace que sea tan frustrada la paternidad actualmente. El verbo dicho por el Padre procede como subsistente en la misma naturaleza. Y por esto se dice propiamente engendrado hijo, porque en Dios el entender y el ser son formalmente idénticos. Por tanto, lo entendido expresado, que expresa la misma naturaleza divina que el Padre tiene, es subsistente y divino. Es divino y consustancial al Padre y opuesto relativamente al Padre. Relación subsistente. Subsistente por identidad con el ser divino, distinta por la relación de oposición de lo engendrado con lo engendrador, del Hijo con el Padre. Una cosa que el otro día insinué, lo digo también un momento, ¿no? La generación eterna es íntima, eterna, puramente espiritual, plenamente actual. Y por esto mismo el Hijo unigénito est in sino patris, está en el seno del Padre. En espíritu puro no hay dualidad de paterno y materno en el sentido de masculino femenino, que dice relación, dice, se dice en relación a la vida en lo corpóreo. Pero sí que hay analogía con lo paterno, Santo Tomás, y toda la Escritura lo dice. Aunque atribuye a Dios actitudes de amor y solicitud maternal, con muchísimo fundamento, no metafórico, sino analogía propia. Pero la primera persona en la Santísima Trinidad la llamaríamos incorrectamente madre del Hijo, a pesar de que el Hijo está en su seno. La llamaríamos incorrectamente madre del Hijo. Porque madre en lo humano e incluso en lo animal superior supone algo que ha de completar lo masculino, no da fecundidad solo, sino en la unión con la mujer. Por eso el hombre se unirá a su mujer, que serán los dos una sola carne, que en hebreo quiere decir serán una misma vida humana, vivirán una vida, un mismo viviente humano. En el matrimonio nos hacemos uno, el esposo y la esposa. De tal manera que hay una capitalidad, ahora se indignaría mucha gente, pero hay una capitalidad de lo paterno sobre lo materno. Lo materno dice en esta unión, en este hacerse uno para ser principio de fecundo de generación. Lo femenino está todo relativo como recipiente, como pasivo respecto de lo masculino, que es lo activo. Y a Dios hay que considerarlo en analogía. No con lo masculino, pero sí con lo paterno, en el sentido del origen. Pero En esta paternidad divina no hay esta deficiencia propia de la dualidad de los sexos que hace que el padre, que es origen de vida, no lleve el hijo en su seno, no lo tiene nunca en su seno, lo tiene la madre. Y Santo Tomás, al decir que el niño, mientras es niño, para consumarla, llegar a plenitud de uso de razón, sigue viviendo espiritualmente como si viviese en el útero, en el seno de la madre. La madre es la que tiene el hijo en sí. En sí dentro de sí. Noten bien, por tanto, el hijo está en el seno del padre. Dios Padre no se le tiene que llamar madre con respecto al Hijo Eterno. Se puede decir que con respecto a nosotros tiene la ternura materna y la autoridad y amor paterno. Esto está en la Biblia. Dice Dios, como una madre acaricia a su hijo, yo os pondré sobre mis rodillas y os acariciaré. Y Dios habla como si amamantase a Israel. Y desciende. Hay que remover la autoridad del divino y por la imperfección de lo masculino en la criatura. Dios, precisamente porque es viviente en acto puro, no necesita el Padre hacerse fecundo. Eternamente lo es por ser acto puro de ser. Eternamente lo es. Y en esta eterna fecundidad es Padre, de tal manera que su Hijo está en su seno. Está eternamente en su seno. Aquí hay una metáfora, pero sublime. Está en la intimidad de Dios Padre. Yo y el Padre somos una misma cosa. El Hijo, el Padre me envió viviente. Yo vivo por mi Padre, está viviendo por su Padre. Y el Padre le envía para comunicarnos la vida. Lo veremos en tratados sucesivos. Bien. Pues esto es lo que quería decirles hoy en este papel, que han mejorado el estilo tipográfico de la ordenador. En eso yo no tengo nada que ver, sino que la señorita que me hace las cosas ha descubierto una nueva posibilidad en el aparato. Y le gusta esto, pues sí, ya lo creo. Cuanto más bonito sea, mejor, más legible y más bien preparado. Hasta el día próximo tenemos que hablar del Espíritu Santo. Nombre misterioso, que tiene además otros dos nombres propios, no metafóricos, porque metafóricos tiene muchísimos: fuego, brisa, unción, crisma y todas aquellas invocaciones, dulce huésped, refrigerio, pide que nos refrigere y nos caliente. Entonces son metáforas espléndidas, pero dos nombres propios: don y amor, en sentido personal, como explicaremos en la próxima sesión. Muchas gracias.